que no está. La ausencia a mí me hará llorar, ya no sufriré por ti. Ahora tengo que olvidar, porque tuvo que ser así. Ahora ya no estás aquí, fuiste mi primer amor. Ahora tengo que vivir sin ti. Oh, no voy a llorar, no, no voy a sufrir. Yo no quiero pensar que un día fuiste mía y ya no lo será jamás. No creas que porque no estás, la ausencia a mí me hará llorar. Ya no sufriré por ti, ahora tengo que olvidar, porque tuvo que ser así. Ahora ya no estás aquí, fuiste mi primer amor. Ahora tengo que vivir sin ti. Tormenta cada día más, porque me paso la vida pensando en tu amor, porque tu amor me atormenta cada día más. Yo te quiero, amor mío, jamás en la vida es así. Yo te quiero.